Seguimos en esta transmisión de Festival Ruido desde el Centro Cultural Kirchner por Radio Caso y por Radio Tsunami. Terminamos de escuchar a Fernando Godoy. Estuvieron nuestros compañeros, compañeres Florencia Cursi y Simón Pérez ahí en la transmisión. Seguro después nos van a comentar un poquito acerca de estas maquinitas que estaban sonando. Ahí llega Javier Areal Vélez y tenemos con nosotros en esta ocasión a Sebastián Berea, quien estuvo... ¡Ew! Artista sonoro, docente, investigador, de todo. No sé cómo ya definir a Sebastián Berea, pero estuvo en Lana Acero con Aro. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acá invitarme a Caso, que siempre es un placer estar. Estuvo espectacular. ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono? Más. Te voy a pedir. Si querés el café, también acomodátelo. No, ya está, ya lo terminé. Será necesario. Gracias por eso también. Bueno, estuviste en Lana de Acero junto a Ariel Invernizzi. Sí. Contanos un poco acerca de esto que estuvimos escuchando, que tenía que ver con una batería desarmada, toda una disposición de tambores procesados en tiempo real. Sí. Contanos un poco. Era la propuesta de Ariel, es justamente la batería desarmada por, no por cuerpo, sino como por sectores del escenario, donde estaban, por ejemplo, los platos en un lado. Pero además de tener procesamiento en tiempo real, algunos de los cuerpos estaban intervenidos, los platos con alambres de acero tensados, por ejemplo, el tambor dispuesto de forma vertical. Y cada uno de las islas era como un pequeño bosque en el escenario, hecho con los cuerpos de la batería y con una instalación lumínica que era parte de la obra, estuvo diseñada y realizada especialmente para la obra. Así que era una apuesta muy, muy bella visualmente también. Sí, luces estroboscópicas. Algunas estroboscópicas, pero otras también como nada, controlando los colores y las intensidades. Y Aro era como una especie de personaje que me sorprendió a mí, nada, tribal, como habitando ese bosque y activando todas esas estaciones, ¿no? Y yo estuve procesando el audio en tiempo real ahí, activando algunos procesos, y inclusive algunos otros los activaba él mismo con pedaleras y con controladores mientras tocaba. Y la apuesta tenía mucho que ver con eso, con que la espacialidad y la disposición de las islas de ese pequeño bosque se puedan traducir en el sonido. O sea, que vos, como espectador, desde platea, aún con el PA encendido, puedas entender de dónde venía cada cosa. Para lo que la sala de la acústica de la sala argentina fue fascinante, porque se pudo como mezclar súper bien la acústica de los instrumentos con los procesos. Entonces nos dio como una espacialización muy precisa, entendías bien de dónde venía todo. Yo no estuve presenciando físicamente el concierto de Aro, pero estuve aquí en el estudio escuchando la transmisión para Radio Caso y Radio Tsunami, y la verdad que el resultado era como, me sale a priori como música concreta, pero más era como una especie de... como una batería desarmada, básicamente. Porque ibas escuchando justamente, ¿no?, todas las características tímbricas de cada uno de los cuerpos. La primera isla en cuatro platos. Y me interesó mucho la espacialidad que se lograba con... Yo estaba escuchando con auriculares. Qué bueno. Y qué bueno, sentía un contrapunto, como que sentía unos platillos que estaban como a mi espalda, muy lejos. Wow. Y enfrente mío, enfrente de mi ojo derecho, sentía como el sonido de otra cosa acá. Increíble. Que se estaba como arrugando. Me pone re contento que digas eso, que se haya escuchado así con auriculares, porque la idea era como transmitir esa sensación de espacialidad en toda la obra. Imagínate lo que fue en la sala, era una fiesta de sonidos, porque los platos esos tensados tiraban muchos armónicos, trabajamos muchas partes de forma acústica, o sea, como donde los procesos empezaban a entrar muy progresivamente. Y, por ejemplo, Aro se acercaba al tambor con un con una especie de campana, y eso también, esa parte era acústica, y al acercarse y alejarse del parche, la sala, las frecuencias que aparecían, ¿no? Aparecían en diferentes lugares de la sala, como con diferentes intensidades. Estaba muy, muy bueno eso, y me pone re contento que se haya percibido eso en la transmisión. Sí, sí, sí, eso me pareció, bueno. La verdad que yo no me lo esperaba. O sea, pensé que iba a tener un estéreo y fin del asunto. Sí. Y no, empezaron a aparecer cosas. Wow, increíble. Él es un artista muy, muy fino para eso, un obsesivo de ese trabajo. Estuvimos trabajando hace varias semanas. Estaba por preguntar eso. Sí, venimos ensayando hace varias semanas. Él tenía como un mapa muy claro de lo que quería hacer. Es una apuesta casi cinematográfica, ¿no? Lo que sucede ahí en términos de estructura y de desarrollo de la obra. Y tenía muy claro a dónde quería llegar con el sonido, y tuve la oportunidad, bueno, de trabajar con él y desarrollar algunos de los sonidos. Otros ya los traía él de los procesos ya desarrollados previamente. E inclusive fabricarle algún dispositivo para la obra, como el sustain de Toms que hicimos. Ah, sustain de Toms. Sí, sí. Acá sí, llegó Florencia Cursi. Hola, Flor. Hola, Flor. Sí, ahí hola, le damos, Flor. Dale micrófono, hola, por favor. Hola. Sí, ¿cómo sí, estás? Sí. ¿Cómo ahí están? Está, te ¿todo escuchamos. Bien? Todo bien. En realidad solo vine a buscar un disco rígido para llevarme el material de Salón de Honor. Bueno, pero ahora ya te que tenés estoy, que quedar charlando con nosotros. Le saludo. Acá te doy una tarjeta para pero que te no. lleves todo el material. Por favor, que esté todo, que no lo borren, porque es estuvo un muy bueno, ¿no? Es histórico. Porque por ahí dicen, no, che, esto la verdad es que lo voy a borrar porque no me gustó mucho. No, por favor, no lo borren. Martín, ahí, yo te agradezco mucho la tarjeta, pero la computadora del Salón de Honor no tiene lector de tarjetas, entonces voy a buscar mi disco rígido. ¿Cómo estás, Seba? Bien, todo bien. Qué bueno. ¿Estuviste ahí en bambalinas del concierto de Aro? Sí, y lo redisfruté en bambalinas porque no sabía, no conocía la parte corporal de lo que hizo Aro. O sea, ensayamos un montón la música, pero en mi estudio, que es 4x4, y estaba como re quieto ahí tocando, y lo corporal fue hermoso. Estuvo, o sea, muy bueno. Sí, sí, sí. Yo no llegué a verlo todo porque, bueno, estaba acá en la radio, y entre que bajé, me quedé atrapada en el ascensor, escuché un poco por la radio en el ascensor, y cuando llegué ya la parte de los platillos había terminado, con lo cual vi la parte de los toms. Los toms en el costado, al fondo, no sé si era, bueno. La lana de acero. La lana de acero y el... Y el bombo, con la adelante, al frente del escenario. Sí, muy bella apuesta. Muy increíble. Sí, ¿viste? Muy sí, bueno, sí, hermoso. Muy buena la electrónica también, tengo sí, que decir. Gracias. Sí, gracias. Igual era recompartido con Aro eso. Bueno. Y le decía, estaba hablando con Martín, que algunos dispositivos inventé ahí, el sustain de toms, por ejemplo. Muy bueno. Que es un bichito que cuando lo encendés y tocas un tom, queda como una sinusoidal afinada con el tom ahí. Claro, eso modulando. Es lo que pasaba en la izquierda del escenario, sí. ¿No? Sí, exacto. Eso. Sí. Se escuchaba, sonaba muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y lo usás? Porque Seba tiene un dúo que tocó ayer en Mutec, ¿no? ¿Ayer? Sí, pero no lo usé con Caro porque es un desarrollo exclusivo para Festival él no Ruido, mezcla, para él la no obra. Mezcla, de... él no mezcla. No, no ah. mezclo, no mezclo. No. No, no, no vaya a ser cosa que suene lo mismo en Mutec que en Ruido. Ni a palos, pudre todo. No, ni a palos. No, no, pero está. Bueno, nada, no sé, venís trabajando con percusión expandida. Estos últimos meses estoy rodeado no sé de bateristas. Si por elección o bueno, sí, no sé, un poco la vida sucedió. Te fue llevando y sí, así terminaste. Tal cual. Estoy rodeado de bateristas. Sí, sí, sí. No, pero era otra propuesta re distinta. Y no, de verdad, era un desarrollo que no quería quemar. Porque si bien es claro. hermoso y lo podía usar, no sé qué tanto le gustaría a Carola eso bueno, para tocar. En el futuro lo pueden empezar a hablar. Pero ahora ya está estrenado en Ruido y ya después lo puedo empezar a... Claro, ahí lo puedes vender. Sí, está ahora, bien. Ahora sí, va, sí, va, sí, ahora sí, vale sí, más. Si es sebastianberea.com por $20. Por 20. Sustain de Toms. Muy bueno. Qué lindo, che. Sustain de Toms. Éxito en las acciones de la bolsa. Sí, sí. Sí, sí, siempre la gente pregunta cuándo va a entrar un sustain de Toms en el mercado sí, sí. de Commons, ¿no? Estamos a unos minutos de Jorge Crowe en ¿A qué hora es? Terraza. ¿A qué hora empieza? 17:45. 6 minutos horas. Comenzamos. Sí, yo vi que se estaba agolpando gente en la terraza del Auditorio de Nacional, ahí cerca donde está la Feria Rata Kiosco, también donde va a acontecer el esperado karaoke roto anfitrionado por Supermercado. ¿Te animás a cantar, qué Seba? ¿Vas bueno a cantar vos? No. Yo ya canté el tema de Batman acá en Radio Caso. No. Después de eso no hay vuelta atrás. Es verdad, del año pasado, porque sí. Qué buen momento, sí. Por favor. Muy bueno. Buen momento. Corcha, cuando tengas algo de La Terraza, si querés, mandalo, que vamos a ir escuchando. Opa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Estamos ya en el concierto o estamos como en una especie no, de...? No, estamos en un limbo temporal. Así suena el limbo. Oh. Así suena el limbo. Limbo, limbo, limbo. Ese es el otro. Che, Seba, mañana va a haber una pieza de órgano. Mañana vamos a hablar un poco de eso. Sí. Vuelve a activarse en ruido el órgano que con el que supiste convivir tantos meses el año pasado, ¿no? Sí. Estábamos recordando ayer. Tiene una parte... De marzo a septiembre, de febrero a septiembre con la interrupción de la cuarentena. Obviamente. De la cuarentena, total. Sí, fue pero como... mi cabeza seguía habitando. Fue un año de habitar el órgano con la música de Batman. Estuvo buenísimo. ¿Cómo se llamaba la obra? Estará, Estará aquí siempre todo. Sí. Qué bueno. El título, bueno. tuve ayuda tuya para ese título, ¿te acordás? Sí, me acuerdo que era estará allí, siempre todo, y tenía yo mucho te dije, sentido. Uy, llegó Simón Pérez recargado del Salón de Honor. Es un cyborg. Qué bueno, porque ahora voy a bajar con el disco rígido y se lo doy directamente al muchacho que lo está esperando, ¿no, Pablo? Sí, el Robocop del sonido. Voy dejándolos ahora en compañía de Simón. En cuanto se pueda sacar uno de los tres pares de auriculares que tiene puesto, seguramente ingresará en los micrófonos. Yo voy a buscar finalmente el micrófono. Sí, por favor. Sebastián, nos quedan unos minutos. Quisiera hablar acerca de tu trayectoria ahora. Estuviste tocando en Mutec. ¿Nos podés contar un poquito en qué andás y en qué vas a estar? ¿No? ¿En qué voy a estar? ¿En qué vas a estar trabajando? En Mutec, un proyecto que tenemos con Carola Zelaski. Es un dúo que se llama Carby Sevi, que intervenimos también una batería y dialogamos mucho, hay mucha ida y vuelta entre el instrumento y la electrónica. Y mi próximo paso, al cual me voy a empezar a dedicar el lunes como más de lleno, es un estreno en el CTC el 8 y 9 de octubre, una ópera experimental. ¡Apa! En el marco del Festival de Nueva Ópera. Y, así que es una ópera para impresora 3D. Hay una impresora 3D, que es un dispositivo que puede imprimir cosas. Y me fascina el hecho de que una impresora 3D puede imprimir otra impresora 3D. Entonces es como un replicante, ¿no? Para mí es como un... Sí, y, no te escuché, Simón, pero ahora te damos... Y la obra es como un poco una pregunta sobre... A partir de la replicación de materia, como los humanos nos replicamos a nosotros mismos, ¿en qué momento puede aparecer la conciencia en todo ese proceso? Entonces... Wow. Hay una impresora que está imprimiendo un hueso humano ahí en escena y mientras pasa todo lo demás. Es una situación así medio. Impresionante. Sí. ¿Cuándo es esto? 8 y 9 de octubre. Wow, mes que viene. Perfecto. Mes que viene en el CTC. Un mes, exactamente. Sí, sí. Un mes. Estamos a un mes, sí, exacto. Qué no bueno. Me van a acordar porque tengo mucho que hacer todavía. No me pongan nervioso. Qué bueno verte que estés activo y está muy interesante todo. Y bueno, sí. Y con Música Expandida, ¿cómo estamos? Y Música Expandida es un grupo hermoso este año, súper bueno. Aro, de hecho, es de Música Expandida del año pasado. Ajá. Él hizo en el 2021. Sí, un grupo repotente también. Y ya en noviembre vamos a abrir inscripción de nuevo para 2023. Así estamos que, hablando de la UNSAM, ¿no? Es de la residencia que tenemos en la UNSAM. Sí. Qué bueno, che. Sí, viene muy bien. Y cerrando otras novedades para el 2023 que no las comento porque no sé si se van a dar. Pero bien, muy lindo proyecto ahí, como buena comunidad y todo. Uh-huh. ¿Ya habías interactuado antes con bateristas o con esta cosa de procesar tambores y esas cosas? No, lo hice primero con Carola, lo estrenamos el año pasado, el dúo que tengo con ella, y fue la primera vez. Y bueno, cuando me llamó Aro para esto, dije, bueno, buenísimo, ya tenía algunas cosas ejercitadas. De nuevo, Aro tenía muy claro lo que quería hacer y así que no, es como este año fue el fuerte de toda esa dimensión de procesos baterísticos. Bueno. Qué bueno, che. Y bueno, ya estamos a un minuto de Jorge Crowe. Escuchemos, bueno. Podemos escuchar, Corcho, un poquito, todavía no, pero vemos que hay mucha gente ya en la terraza. No sabemos si es porque están comprando libros y discos o porque se están apilando para Jorge Crowe. Sí, sí. O las dos. O las dos. O las dos. Sebastián, ¿qué viste algo ya? ¿Estás por ver? ¿Viniste algo especial? ¿Algo que te genere particular interés? Llegué hoy, no pude ver nada porque estuve desde la mañana como con Aro armando ahí en la sala argentina. Y ayer estuve con la otra fecha, entonces no pude venir. Y quiero, nada, interés genera todo. Tengo muchas ganas de ver ahora lo de Jorge. Lo de Jorge enseguida. Mañana la ópera de Giotto. La de Giotto, sí. Sí, sí, seguimos sí. Seguimos un poco ahí. Alquiler. Alquiler. No puedo creer, ese tráiler me mató. Necesito verlo. Y bueno, así que mañana estaremos acá. Y sí, pero toda la programación, da ganas de quedarse acá a circular. Así sí, lo de Radig, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Recién el concierto de Fernando Godoy fue impresionante. Uh-huh. Estuve escuchando un poco desde acá del estudio. Se llenó de público re temprano y bueno, y ya había silencio y faltaban 15 minutos más o menos todavía. Wow. Y había una expectativa muy alta. El concierto fue... Ahí ya estamos empezando a escuchar la terraza, así que después seguiremos hablando de Fernando y vamos directamente al... Estamos transmitiendo Kinemancia de Jorge Crowe, un estreno presencial realizada con el apoyo de Mascode Cultura Digital. Estamos en vivo en Radio Caso desde el Centro Cultural Kirchner. Enseguida estamos con Kinemancia de Jorge Crowe, aquí en Radio Caso, transmitiendo para Festival Tsunami y desde el Centro Cultural Kirchner para toda Argentina, América Latina y resto del mundo. Aprovecho, antes de que se largue Kinemancia, para quienes recién se conectan, les comento que es una performance audiovisual en vivo, objeto técnico basada en el uso del cassette como soporte de imagen y sonido. Es impresionante lo de Sebastián, no sé si todavía estás acá. Sí, ¿estás? Estoy. ¿Tenés algo del trabajo de Jorge Crowe? Sí, un montón y lo conozco mucho y lo admiro mucho también. Esta faceta, opa. ¿Empezó? Empezó. Sí. Bueno, después charlamos, ¿dale? Disfruten, dale.